Una vez allí, en las claras vistas de un reflejo azul, se funden los ruidos que hicieron perder. El silencio pone a todo del revés. Los mares permanecen en calma.